El sentir, son sensaciones humanas que el ser necesita como una comprobación de sí mismo. Infinidad de veces, ustedes han entrado y salido de la ciudad interna, lo han olvidado porque la densidad donde se encuentran les impide verlo con claridad. Pero están recordando, están experimentando por primera vez el recuerdo nítido del origen y de la verdadera vida que cada uno tiene dentro del universo sensorial e iluminado. Es hora, hermanos de la luz y del amor, que sean responsables de ustedes mismos. Ya no es tiempo para correr detrás de aquellos que dicen tener la verdad, cada uno de ustedes tiene su verdad dentro del corazón y alma. Basta ya de pensar que solo asistiendo a conferencias, grupos y seguir una creencia, conseguirán la salvación eterna. La espiritualidad no es asistir, leer, saber, acumular y más, la espiritualidad es una forma de vivir y ser. Todo lo que han aprendido, conocido y sabido debe ser aplicado en el día a día, hacerlo posible y factible en sus vidas y en todo lo que los rodea. Es hora que lo que tanto piensan debe concretarse, volverse una realidad y no una fantasía como siempre fue. El verdadero camino espiritual es el interior. Llegó el momento de hacer un viaje interno, a través de sus emociones y limpiar el bosque interior, aquel que no los deja avanzar y ser. Les hemos dado todas las herramientas para conseguirlo. Hace mucho tiempo que les ofrecimos nuestra ayuda, pero es el momento en que ustedes pongan al servicio del amor y usen las herramientas del perdón y la sabiduría. Ha llegado el momento en que ustedes serán sus propios maestros. No dejen que la vida los presione o los conduzcan hacia caminos sin retorno. Hoy por hoy ustedes elegirán la dirección que quieren tomar. Esto no significa alejarse, abandonar o vivir recluidos, al contrario, deben llevar la palabra y el amor por donde pasan y ayudar en el despertar de la conciencia a sus hermanos que aún están dormidos. Actualmente y más que nunca, las fuerzas de la oscuridad están acechando para no permitirles el avance hacia la libertad. No caigan, no desistan, sean verdaderos guerreros y avancen con la espada del conocimiento, el escudo del entendimiento y la lucha del amor. Escuchen su corazón y alma, no oigan las palabras ni los deseos que embaucan y engañan, usen el discernimiento y la intuición interna. Protéjanse siempre y pidan al universo la protección de almas elevadas que están con ustedes y siempre lo estuvieron. Los amamos, hermanos. Los amamos tanto que nunca desistiremos de ustedes, porque ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes.